mamaría, el like this. Anjaraman. I'm here with the mafia. Everybody go to the discotheque. Baila que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina de cartel. Mami, no sé bombón, ya te rías rondón. Tú vas a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar lo hondo. Estoy puesto pa' darte chiqui bombón. Mami, te sé bombón, ya te rías rondón. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar lo hondo. Estoy puesto pa' darte chiqui bombón. Mami, la noche está buena y la disco está llena. Mañana pa' lo mino, pa' la playa, sol y arena. Y el calor está que quema encima de tu piel morena. Ay, como dice general, es que tú estás bien buena. Baila que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina el cartel. El mamaría, el mamaría, el mamaría, el mamaría, el mamaría, el mamaría, el mamaría, el mamaría. Es que hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Una chica en bikini. En el hoyo en la orilla del mar. Y ahí mismo le voy a dar. La voy a devorar como animal. Ya tengo el deseo carnal. Ya tú sabes lo que va a pasar, mami. Cuando terminemos, volvemos a comenzar. Baila que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la rinde cartel. Mami, tú sé bombón, ya te rías rondón. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar lo hondo. Estoy puesto pa' darte chiqui bombón. Mami, tú sé bombón, ya te rías rondón. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar lo hondo. Se mudó una paisa en el condominio que se llama El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría. ¿Quién lo diría? Que ese es el nombre de la vecina mía. Dicen que policía, que me lo meta preso. Todos los días. Vamos a Marbella, yo pago la botella. Te estoy chocando mucho, pues ponga la querella. Cuidado, cuida si me lo mella. Mi carro parado, guachao si te estrella. Si así el cementerio, dame tumba. Tiene más culón que una tundra. Se comenta que garganta profunda. Mete el ancla aunque el barco se hunda. Yo estoy belicoso, peligroso. Tengo las arterias que le exploto. Sí. Pues tú quieres líquido pegajoso. Tómala. Pues trágate el agua de este pozo. El mamaría, hey. El mamaría, oh. El mamaría, el mamaría, oh. El mamaría, hey. El mamaría, oh. El mamaría, el mamaría, el mamaría, hey. El mamaría, oh. El mamaría, el mamaría, oh. El mamaría, hey. El mamaría, oh. El mamaría, el mamaría. Baila que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la rinde cartel. Mami, tú sé bombón, ya te rías rondón. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar lo hondo. Estoy puesto pa' darte chiqui bombón. Listen to me. Hacho, no te voy a hacer ni pauta, muchacho, muy fácil. 2 horas de estudio, $300.